Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días. Enredados días, enredadas semanas. Sí, señora. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. En una mañana espléndida realmente, ¿no? Por lo menos a mí me parece en eso. En la ciudad acá. De Buenos Aires. Sí, en la ciudad. Diga, de ¿dónde? Aires. Porque no sabemos si en todo el territorio argentino no. Pasa lo mismo. No, y además como este es un programa colaborativo, armado en red, desde todos los rincones de la Argentina... Y un poquito más también, hay que aclarar desde dónde estamos hablando. Tiene razón, señora. Exacto. Bueno, buenos días, Nico. Buenos días, Nico. Buenos días. Acá no solo hay buen clima, sino una cremona increíble. ¡Wow! Y un mate. Eso. El mate está ahí, sí, ya casi. Mate listo. Preparado acá. Por uruguayo. La primera cebada y esperemos que nos acompañe también como Nicolás Piva hasta las 12 y como ustedes también allí acompañándonos en este nuevo Enredando las Mañanas. Una mañana en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene la particularidad ya desde hace 10 días aproximadamente de una treintena de colegios tomados. Creo que esa sería la particularidad, la cosa especial, digamos, que tiene la ciudad en estos días. Lo hemos ya tratado en Enredando las Mañanas, es decir, rechazando en el presente esta educación del futuro. Exacto. Que le proponen. Que le proponen sin discusión, sin debate, sin ser parte, sin poder decir lo que se quiere, más allá de que estar en desacuerdo con una cantidad de cosas. Hay una cosa que faltan de por sí y que no han sido consultadas. Y bueno, eso es un poco lo que piden no solamente los estudiantes que están en las tomas, sino también docentes que están... apoyando y están, hemos tenido acá algunos otros docentes que también han venido a decir, acá no nos han participado, no sabemos, no pudimos hablar. Claro, esto, o sea, no queda otra que rechazarlo, no hay negociación posible, no hay, mirá, nos sentamos y vemos qué podemos hacer con esto. Lo único que se puede hacer con esto es rechazarlo, eso han sido categóricos los docentes de ADEMIS, se han sumado posteriormente también los docentes de CETERA. Y los alumnos, es decir, lo que no se sabe. Y mucho. También los familiares, ¿no? Porque hay padres. Exacto. Que están también, digamos, haciendo a la par de sus hijos y también haciendo actividades para difundir esto. Sí. Como desde radios otras... abiertas, en distintos lugares, fines de semana. Digo, hoy cuando están pretendiendo que se pierden días de clase, la familia ha salido y ha estado ahí de sábados, domingos también aportando a que se difunda, que justamente son días donde la gente pasea por los distintos lugares y, bueno, puede enterarse. ¿Por qué estas tomas? Que es importante que el otro tome conciencia por qué son estas tomas. Exacto. Digo, para no describir un panorama tan monolítico alrededor de esta ley, también es cierto que hay muchas familias que han criticado duramente. Lo mismo que pasó con el 30 de agosto, cuando se trató el tema de Santiago, de la desaparición de Santiago Maldonado en las aulas, donde hubo padres que airadamente filmaban a los docentes como si estuvieran cometiendo un abuso, una cosa así, ¿no? Bueno, también acá estamos transitando en este tema también esta cabeza reaccionaria. Que parece que se ha permitido, que tiene los permisos como para dejar aflorar alguna de las peores cosas de nuestro sentido común. Y me parece que sí, que están aflorando. Sí. ¿No? O sea, hay algunos chicos que sí están siendo presionados y algunos padres que también están siendo presionados por otros. Digo, no es todo una sola opinión. Hoy a la tarde va a haber una radio abierta. No tengo yo todavía el horario exacto de la transmisión. De la transmisión, sí, es en el Mariano Acosta. Se plantea a la tardecita, se van a comenzar a juntar, pero si tengo entendido es de 17 a 19 más o menos. Muy bien. Un horario entre la salida del colegio y la que la gente puede ya acercarse después que termina el horario escolar. Bien. Por lo menos el horario, después viene un horario nocturno también, o sea, hay que acordarse que en esos colegios también, pero es entre uno y otro. Ese, sí, claro. ¿No? Hay que, desde ese momento la gente se puede acercar, como van a ver en otros lugares, porque se están armando muchas de estas actividades de radios abiertas en los distintos colegios. Sí, y en algunos casos acompañamos, como en este caso, que seguramente vamos a estar, algunas compañeras de aquí de la radio, junto con la Caterva, la retaguardia, la tribu, en fin, no sé si Radio Semilla también se va a sumar hoy, pero bueno, ya veremos, que en todo caso los compañeros nos vayan contando un poquitito a lo largo del programa, como para ir transmitiéndolo también y que podamos estar atentos desde distintos lados a lo que vaya ocurriendo. Si le parece, vamos a música. Sí, vamos a música. Directo, porque 10 y 10 tendríamos que estar intentando con Cuyamen, que es una de las situaciones que duelen, lo que ha pasado ayer, y puede ser que esté difícil la comunicación, así que vamos ahí. Que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino. Sino dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Habíamos dicho de que iba a ser un poquito difícil, ¿no? Encontrarnos con... Sí, tenemos varios teléfonos, ¿eh? Empezamos con el de Carlos González Quintana, que es abogado del Pulov Cuyamen. Hace ya unos minutos que no ve el teléfono y ya nos habíamos visto esto ayer con él, hablando con él en la producción, que muy probablemente si se podían acercar al Pulov o a la Pulov, no íbamos a poder comunicarnos con él, porque es muy difícil allí, no hay señal, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir intentando, hay otros, así que veremos. Mientras tanto... Nos quedamos un poco como quedó ayer en Enredando, donde estamos hablando sobre la detención de Elizabeth Lonco, que estaba ahí en el Pulov, justamente en un lugar, y donde fue detenida por obstrucción de la autoridad policial. Estuvo aproximadamente entre 10 horas detenida, con precintos en sus manos, donde parte de eso lo pasó directamente ahí en el Pulov primero, donde directamente en el momento que ella estaba no había ningún tipo de revisión, si bien la orden decía que se venía a buscar. Era una orden que iba a ser para el miércoles, sí, pero de imprevisto el juez Otranto llegó ahí a la mañana, a las 5 de la mañana, y buscaba algunas pertenencias de Santiago Maldonado, la mochila, el buzo, en fin. Bueno, fue aproximadamente 6-7 de la tarde, fue dejada en libertad, y estas son algunas de lo que ella contó, de lo que sucedió dentro del momento en que ella estuvo y cómo fue su detención luego en la comisaría. Pulos de resistencia del departamento de Cusamen. A mí me detienen a las 7:30 de la mañana y me mantienen precintada y detenida, incomunicada hasta las 12:00 p.m. Recién a esa hora pude recibir llamados de mi familia y de amigos y de conocidos, y hasta las 6:00 p.m. estuve presentada en dependencias de la policía de la ciudad de Esquel. ¿Te detuvieron? Sí, me detienen en mi casa, en la Pulos de resistencia de Cusamen. El motivo de la detención fue por desobediencia. Me suben una camioneta Ranger sin ningún tipo de inscripción, ni ningún tipo de forma de distinguir si era de alguna dependencia policial o algo, y me sacan a la ruta a gran velocidad. En casi 40 minutos estoy llegando a Esquel, a la dependencia de la Policía Federal. Me mantuvieron así casi cerca de 12 horas. Más de 10 horas me tuvieron precintada, no me daban ningún tipo de explicación. Lo único que me decían es que tenía que esperar que el juez dispusiera de mi persona, a ver si me iba a mantener detenida o qué iba a hacer conmigo. No, cuando entran a las 7:30 a la casa donde yo me encontraba, me apuntan 4 hombres de la Policía Federal con armas largas, me dicen que me de vuelta, me ponen precinto, me sientan en un banco y no me saben decir para qué estaban ahí ni qué buscaban. Me dice que van a esperar el acta y que ellos estaban para hacer un cordón de seguridad y asegurar la zona para que pudieran trabajar. Cuando llega el agente de la Policía Federal, Gastón García, él habla conmigo unos minutos, me mira, me observa bastante, sale afuera, hace una llamada por Hadni y dice, esta es la mujer que el 15 increpó al juez Otranto y pidió el allanamiento. Vuelve a entrar y me dice, vas a tener que esperar. Media hora después llega el comisario Velázquez, que me dice que estoy detenida, me trae el acta donde se había librado el allanamiento. Ahí en ningún momento decía que había que detener a las personas, ni demorarlas, ni nada. Me trataron de identificar en el lugar, me negué, y en ese momento me dice que me van a trasladar a Esquel de todas maneras. Ahí me llevan hasta una camioneta que no tenía ningún tipo de identificación. Subimos hasta cerca de la ruta, metros antes de llegar a la casa que tenemos de vigilancia nosotros, de la guardia, estaba el juez Otranto, detienen la camioneta, se acerca el juez Otranto y me dice, usted va a quedar detenida por resistencia a la autoridad, léanle su derecho, me vuelven a leer mis derechos, me vuelven a subir a la camioneta y me sacan del campo a toda velocidad. Pero en realidad el fundamento del juez Otranto jamás tampoco me explicó nada, ni me dijo por qué ni cómo, lo único que él buscaba era identificar a personas. Este allanamiento que libró hoy ya lo había llevado adelante en dos oportunidades, el 5 de agosto y el 15 de agosto. Jamás se le impidió a él que llevara adelante el allanamiento, que entrara los perros, que él estuviera en el lugar. No, cuando me liberan me leen un acta donde dice que tengo que acercarme al juzgado para saber cuáles son los cargos, no me dicen más nada y me dejan salir. Yo en esta oportunidad me encontraba en la casa comunitaria dentro de la LOF. Por una cuestión de seguridad, algunas personas nos quedamos para ver qué es lo que registran, qué es lo que buscan en cada rastrillaje o allanamiento que pretenden hacer. Mayoritariamente somos las mujeres, por esta situación de que siempre se ensañan con los hermanos varones, siempre los maltratan, han habido casos de abuso, de disparo, y bueno, lo del compañero, la desaparición forzada del compañero que se lo llevó a la gendarmería en el último allanamiento ilegal que hicieron a la Pulov. En realidad, mientras yo estuve en el lugar, evitaron buscar nada, no tocaron nada, yo estuve hasta las 10 de la mañana en la Pulov, dentro de la casa, y ninguno de los efectivos buscó nada, ni registró nada. En lo que el acta decía es que buscaban una mochila, una campera celeste y los teléfonos celulares que podría haber llegado a usar Santiago. Marcarlo en el contexto en el que iba la gendarmería, la desaparición del compañero Santiago Maldonado, si no, no actuaría de la manera que actúa. Es la tercera vez que va de forma violenta a buscar algo que en la Pulov no está. El cuerpo del compañero no está ahí. Nosotros fuimos los primeros en registrar el lugar, los primeros en denunciar la desaparición del compañero Santiago Maldonado. Y él jamás se hizo responsable de esa situación. No hay ningún tipo de emociones respecto al juez Otranto, más que saber que va a defender al poder y que trabaja al servicio de Benetton y de los grandes terratenientes. Bueno, Elizabeth Longopan, que ahí nos estaba relatando lo que le sucedió, un poco lo que pasó desde adentro, ¿no? Ya que no se permitió ni siquiera al hermano, a Sergio Maldonado se le permitió entrar, no se le permitía entrar a los periodistas, por lo menos durante todo el día. Lo que sabemos es que ninguno entró, después recién se empezaron a conocer información por los que estaban cercanos. Mucha gente se empezó a movilizar muy temprano, a ninguno se le permitió entrar durante todas esas horas, creo que fueron más de 15 horas que estuvieron haciendo este registro, donde no dio ni no encontraron nada. Efectivamente. En un clima de una región militarizada. Ayer escuchábamos cómo nuevamente fueron amenazados las compañeras y los compañeros de FM Alas. Esto ya lo hemos tomado, la primera amenaza, y ayer en el aire del Enredando volvieron a comentar la segunda amenaza desde el mismo teléfono celular. O sea, el teléfono está activo, la justicia hasta aquí no ha hecho nada, por más que los compañeros han hecho la denuncia. Y lo que ocurre particularmente en Esquel es también una suerte de persecución y de... una suerte de persecución no encubierta, ya descarada, ¿no? Digo, a cara descubierta. Esto, por eso, entre otras cosas, queríamos hablar con Carlos González Quintana, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, es abogado de representante de la Pulov Cuyamen, y está representándolos desde los hostigamientos que reciben en la Pulov a partir de la recuperación de esa tierra, ¿no? El abogado estuvo en Esquel en algún momento de la semana pasada. Se hospedó en un hostel y esto es lo que... Esto sí es lo que le pasó en Esquel. En Esquel. Hasta ayer estuvimos en Esquel Estuvimos trabajando en una casa que evidentemente está súper marcada, una casa donde hay gente mapuche yendo y viniendo. Esa casa está súper marcada. Yo fui en un auto que me prestaron de acá con una compañía en el bolsón. O sea, me prestaron un auto con acompañante. Viajamos a Esquel en ese auto. Estuvimos moviéndonos mucho por el centro de Esquel y a esta otra casa que te digo que es una base de trabajo en Esquel. En horas de la noche fuimos a buscar un lugar donde dormir. Conseguimos un hostel porque era lo único que estaba al alcance de la plata que teníamos. Si hubiera sido un hotel, capaz que esto no pasaba, pero conseguimos un hostel. Fuimos primero al hostel, dejamos los datos, pagamos la noche, volvimos a la casa esta, cenamos con la gente, con los Peñi y los Lamien. Terminamos bastante tarde, unos testimonios, y eran como las 1:30 de la mañana cuando entramos al hostel de nuevo para dormir. Y cuando entramos a nuestra habitación, al ser hostel, compartida, había 5 camas, nosotros éramos 3. Y había una persona durmiendo en una cama, alguien que había entrado al hostel entre la primera ida nuestra y la segunda. Había una persona. Esa persona, cuando nosotros entramos, se presentó como Capitán Morgan. Nos llamó mucho la atención su forma, su manera. No estuvo nada bueno eso, pero parecía más bien que se hacía el loco. No le dimos mucha bola. Nos acostamos a dormir, por suerte no hablamos nada. Yo tenía bastante intranquilidad por esto del Capitán Morgan, así que guardé la mochila con todas las cosas, la computadora, la máquina de foto, todo, adentro de la cama mía, como si fuera una almohada, la puse ahí al lado, dormí con eso. A la mañana, cuando nos levantamos para el desayuno, el tipo iba y venía y miraba permanentemente. Después fuimos a un living, abrimos las computadoras, se apareció, pidió yerba para tomar mate, le dijimos que no teníamos, estaba muy, muy con mucho movimiento. Y ahora, recién a la mañana, Cabaleiro, que ya está en Buenos Aires, me dice que prende la tele y ve noticias y aparece el Capitán Morgan al lado del abogado de gendarmería. Es ese tipo pelado de barba candado, canoso, que aparece al lado y después aparece de perfil. Cabaleiro le sacó foto a la pantalla del teléfono. Es el Capitán Morgan, estuvo durmiendo en el hostel con nosotros. Sí. Estoy viendo acá, por televisión, que le están entrevistando al abogado de gendarmería. ¿Y sabéis quién aparece atrás, dando vueltas? El Capitán Morgan. O sea, el Capitán Morgan. El personaje, ¿viste?, de ayer. Atrás, ahí dando vueltas con el abogado. Bueno, una suerte de durmiendo con el enemigo, sí. Tan peligroso como cualquier otra situación. Que además se repitió, nos decía sí, ayer Carlos. Claro, porque él acá dice, seguro si estuviéramos en un hotel no pasaría esto. Exactamente. Y parece que no es así. No, porque ayer nos comentaba que una periodista, que no nos dio el nombre, hospedada en un hotel de Esquel, llegó a su habitación y encontró que habían entrado, estaba todo revuelto. Es decir, además, un hecho visible, ¿no? Para justamente generar eso, generar esto. Digo, que se tenga en cuenta que están siendo observados, claramente, ¿no? Bueno, teníamos una cosita a modo casi de perlita, una cosa muy breve. Hay un señor llamado Fabián Méndez, que es el jefe de gendarmería del Escuadrón del Bolsón. Allí en TN, el reportero Ignacio Otero le hizo una entrevista y desliza, dentro de los 8 o 9 minutos de entrevista, desliza esto. ¿Por qué no se grabó el operativo? Hay algunas grabaciones. Sí, pero no de manera oficial. Y lo que teníamos para grabar. No tenían dispositivos para grabar de manera oficial todo. Bueno, se filmó lo que se consideró que era necesario para la justicia. No, porque la orden del juez el 31 era filmar todo el operativo, por eso le preguntaba. Bueno, es decir, está claro. Esto es parte también del clima de lo que ocurre allí. Sí, porque cuando todo filmó, esto comenzó, dijo no, porque en el que estaba filmando cayó una piedrazo. Fueron todas las versiones. Todas las versiones que surgió, era al principio, ahora están apareciendo. Bueno, el jefe del operativo está diciendo que se filmó lo que era necesario para la justicia. O sea, ellos consideran que es lo necesario y ellos filman hasta donde se les da la gana. Esto es lo que está diciendo el jefe del operativo, que además en la entrevista misma no puede precisar si fueron 20 o 40 hombres de su escuadrón los que estuvieron presentes. Algo absolutamente insólito en una fuerza cualquiera, en cualquier fuerza que es vertical. ¿Cómo no vas a saber si fueron 20, 22, 23 o 40? Aparte entre 20 y 40. Bueno, en fin. Pero esto me resultó muy curioso porque ellos son los que definen qué es lo necesario para la justicia, ellos mismos. Uh-huh. Bueno, nos queda una cosa más porque realmente la comunicación sigue siendo imposible en este momento. Nos queda un audio más, ¿no? Sí. Vamos con eso, si le parece. Bueno. Los mapuches están reclamando, podríamos estar de acuerdo más o menos, es otra discusión. Pero ellos están diciendo, señor, la Constitución, artículo 75, inciso 17, dice que tienen que respetar, nosotros hemos estado siempre acá. Y la ley 26.160 dice, paremos los desalojes hasta que llegamos a un acuerdo. Se vence en noviembre y no se ha llegado a ningún acuerdo. Creo que como cualquier ciudadano lo haría en una ciudad, sale a reclamar que eso se prorrogue y que alguien se ocupe de ese tema. Ahora, solo porque cortaron la ruta, va gendarmería, los agarra a balazo. En contraste con eso, el presidente Macri, en marzo del año pasado, fue llevado en helicóptero a la casa de Lewis, demostrando una, digamos, amistad y consolidación de afectos clara ante la sociedad. Y Lewis tiene cortada una ruta hace 8 años, que tendría que haberla abierto por la ley, tiene la orden del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y no la abra, y no se me ocurre que Gendarmería va a ir a los balazos a abrirle la ruta a Lewis. Y el presidente no solamente va a verlo a Lewis, sino que su vocera, la vocera de Lewis, la nombra directora de Radio Nacional Neuquén. Y como si fuera poco, a Lewis, que estaba incumpliendo la ley porque tenía más tierra de lo que permitía la ley, porque la ley argentina no permitía que los extranjeros tuvieran más de 1,000 hectáreas, Macri en julio del año pasado lo reformó para permitir que Lewis siga teniendo más de 1,000 hectáreas y para que Benetton lo tenga. No hizo lo mismo con los mapuches. Y como si fuera poco, Lewis resulta que es uno de los dueños de Edenor, al cual Macri le concedió el aumento de la electricidad de la forma como se lo concedió, y como si fuera poco, y por el mismo precio, por la ley de presupuesto este año le condonó 1.222 millones de pesos. Ahora, él no es subversivo. Acá los subversivos que lo presentan como una amenaza a la soberanía son los mapuches, en donde, fíjese, tenían piedra y palo, y hay un periodista que ha descubierto que seguro que alguna fuerza internacional le ha dado binoculares, o sea que ahora los mapuches tienen binoculares y se vuelven peligrosísimos, es casi caricaturesco. Simpático. Bueno, el audio es de la García y Miguel Ángel Rodríguez es el que habla, que es un abogado, ex juez federal, abogado cordobés, como queda claro, constitucionalista, ¿no? Constitucionalista, exactamente, muy vinculado con todas las situaciones legales de medios de comunicación. Pero bueno, en este caso también muy metido en esto y describiendo claramente cuál es la otra pata, ¿no? De esta contienda, digamos. Y cuál es la pata poderosa. Con un Lewis que tiene adentro de su territorio una comisaría. Una comisaría que es la comisaría de todos, pero funciona adentro, casi pegadita al casco estancia. El santo impostor de noche sensible al tajo, al cariño. Su pilcha lleva olor a homicida. Alguien que pueda atenderlo. Solo en la calle baila. La pena fue larga, la espera asesina, solo pensaba en besar. Alguien podría avisarle que se va a comer el garrón. Las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá nos vamos a Neuquén, pero hoy la bienvenida es distinta, porque hoy ahí del otro lado está Natalia Cantero, pero la tenemos que saludar porque hoy es el día de su cumpleaños. Buenos días y feliz cumpleaños, Natalia Cantero. Bueno, Graciela, Dani, muchísimas gracias. Es más, cuento a todos los compañeros del Enredando que el primero que me ha saludado es el Dani, que lo hizo en el día de ayer. Sí. Gracias, gracias. Así que me sentí especial. Es la falta de conocimiento del Facebook cuando alguien te dice que te está anunciando que el día siguiente es el cumpleaños. Un poco manejo tengo, discúlpeme. Ay, sí. Yo le contaba una anécdota a Dani. Claro. Que hace, bueno, 42 años, mi mamá era presa política de la AAA, estábamos en algo que hoy es una comisaría, la comisaría más importante del centro de Neuquén, que en su momento era la alcaldía de acá de la zona, y estaba en trabajo de parto desde el día 18, y como era presa considerada terrorista y peligrosa, todavía con lo que fueron los primeros casos de la AAA, que acá accionó en lo que fue el operativo Zaper, en donde desaparecen a miembros de mi familia y a compañeros de mis padres. Uh-huh. Bueno, y estuvo todo el día en trabajo de parto, o sea, con una complicación muy importante en su embarazo, y no la querían llevar al hospital público. Y bueno, luego fue custodiada con una banda de militares y policías que la llevaron al hospital, porque si no, este personaje no hubiese nacido. Claro. Y bueno, inmediatamente después de nacida volvimos a las horitas a estar enterradas juntas. Y ahí pasamos casi un año compartiendo parte del embarazo y parte del nacimiento. Así que es como que el día 18 también es importante en nuestras vidas, ¿no? Claro, claro. Era peligrosa tu mamá, eras peligrosa vos, porque la vida la vida misma era peligrosa, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Así que, bueno, en el anecdotario también el día 18, dátela para contar, eso se ha declarado en los juicios y todo, porque bueno, siempre el miedo por parte de mi madre luego de que se decretara el golpe de Estado del año 76, luego de que ya ella sabía, estando presa junto con mi abuela, junto con mis tíos y todo, que uno de mis tíos ya estaba en carácter de desaparecido. Claro. Y que no sabía qué iba a pasar en ese lugar, ¿no? Estando con su bebé. Así que, bueno, el nacimiento tiene toda una historia en mi familia. Gracias así por igual compartirla, siempre estoy contenta, Natalia, de celebrar la vida, ¿no? Claro, por supuesto. De este lado es así. Del lado de acá es así. Es así. Bueno, así que, bueno, 42 añetes acompañando las luchas y, por supuesto, ayer se realizó una gran marcha en Neuquén que tuvo que ver con el cumplirse de 10 años de la desaparición del compañero Julio López. Se realizó una marcha más o menos de 2 cuadras largas, principalmente, digamos, conformada por partidos de izquierda, pero también organismos de derechos humanos, las familiares de víctimas de la desaparición forzada, como la familia Ábalos, la familia Painedil, la familia distintas familias de acá de la zona, de la provincia de Río Negro en Neuquén, que bueno, que se convocaron a decirle no solamente a la impunidad que ha reinado en la causa de Julio López, sino del compañero Santiago Maldonado, ¿no? Que sí, es el tema del momento. Y bueno, ayer además el repudio total en esa marcha de lo que había sido la detención de una lamier mapuche de ahí de la comunidad Chusmahuén, nunca lo puedo pronunciar bien, de Esquel, que bueno, que fue detenida en el marco de un operativo que fue verdaderamente un circo descarado, y que lo que hace es la reafirmación de todo lo que es la criminalización a los pueblos originarios, en este caso el mapuche, en detrimento de la impunidad que están teniendo las fuerzas represivas sospechadas de la desaparición de Santiago, y bueno, una complicidad descarada de parte del Poder Judicial de Esquel, como ha sido el descaro también que ha tenido la justicia, que ha tenido que investigar la causa de Julio López y de tantos compañeros y compañeras desaparecidas, ¿no? Claro. Así que una marcha importante. Y bueno, y hoy la noticia dolorosa, triste acá en la zona, es que la justicia neuquina ha declarado, digamos, a favor de los dueños Vidal, que han comprado de forma ilegítima territorios ahí en la zona de Vaca Muerta hace muchos años ya. Esos territorios que fueron vendidos de forma ilegítima corresponden a la comunidad Campo Maripe. Y bueno, y hoy hay unos 200 gendarmes y policía federal y todo en el loft de Campo Maripe. Se han librado la detención para 10 integrantes de esta comunidad hace unos días, y tiene que ver por haberse resistido a desalojar el territorio. Y bueno, hoy ya la justicia, nos enteramos muy temprano, que ordenó la orden de desalojo de los mapuches de su propio loft, donde pueden acreditar inclusive que están enterrados por los antepasados y que han enterrado durante todos estos años a los integrantes que han muerto por contaminación, por las consecuencias de la extracción de petróleo, ya sea con el método convencional o por los pozos de fracking que están ahí a metros de sus casas y a metros de donde alimentan y dan de beber a sus animales, ¿no? Claro. Así que hoy una noticia terrible, se ha pintado nuevamente de uniforme verde y azul el territorio mapuche, y bueno, y viene en consonancia con toda la persecución hacia los pueblos originarios que está teniendo esta política de Estado, y que está teniendo una justicia absolutamente adicta a esa política de criminalización y de represión hacia los sectores que luchan, ¿no? Así que un contexto triste, un contexto de lucha y resistencia, y para sumarle, digamos, la frutillita al postre tan desagradable, decir que, bueno, desde Neuquén, sectores pertenecientes a la Confederación Mapuche y a los distintos pueblos comunidades que aunque no estén en la Confederación van a participar de la movida, van a ir un grupo muy importante a Buenos Aires el día los días 26 y 27 al Congreso de la Nación para exigir junto a otros pueblos originarios la prórroga de la ley 26.610, que es el relevamiento territorial, en donde el gobierno la ha querido cerrar rápidamente como si se tratase de un punto final. Sí. En realidad lo que se está evitando es el registro en personería jurídica de comunidades que no solamente están en medio de litigios penales, sino que están en un marco de resistencia por su territorio, que han sido ejemplos, ¿no? Hace uh-huh. muchos años, como los hermanos de Villa Langostura, como los hermanos de Junín de los Andes, que han tenido en estos días también sus comunidades allanadas, porque la excusa es que están buscando a Santiago Maldonado. Una situación en la provincia caótica alrededor de los mapuches, y caótica desde el punto de vista de las resoluciones de la justicia. Así que bueno, hoy 200 efectivos en el Campo Maripe tratando de de desalojar a los hermanos que hace muchos años resisten, y bueno, que han tenido integrantes de estas comunidades muertas por las consecuencias de la hidrofractura ahí, sí, en sí. El corazón de su territorio, ¿no? Sí, sí, sí, recordamos estos hechos, por supuesto. Y bueno, y esto se suma claramente a este avance que comienza por un avance discursivo mediático muy instalado en relación, no sé, por lo menos es nuestro punto de vista, en relación a los pueblos originarios en general y en particular, en este momento, al pueblo mapuche, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Sí, en esa parte que es territorio absolutamente del pueblo originario mapuche, uh-huh. Se da, digamos, un contexto de persecución que va en sintonía con lo que ha sido la resistencia también en el exterior de otros pueblos, de otros grupos, pero que pertenecen también al mismo pueblo, en consonancia, digamos, con la criminalización de los pueblos de Argentina, que también tienen como consecuencia a un preso político que es Santistán, hasta referente a los pueblos originarios del norte. Así claro, que sí, sí. Es una política, por eso digo política de Estado, política que reivindica los métodos represivos de la dictadura. No digo dictadura, porque la dictadura implicó otra sistematicidad en la aplicación de los planes represivos, sí. Pero sí digo que los métodos se repiten y que la forma de acallar a los que luchan es justamente de la mano de la justicia, de la injusticia sería, ¿no? Uh-huh. Que lo que hace es montar escenario, borrar pruebas y tener como cómplice al Estado con la quiesencia que eso representa para ocultar no solamente las pruebas que deberían llevar a saber qué pasó con Santiago Maldonado y las pruebas que indican todos los papeles de hace 200 años que dan cuenta de la preexistencia del pueblo originario mapuche, por ejemplo, y que daban cuenta de la pertenencia de los territorios a ese pueblo originario. Sin embargo, se han fraguado papeles, a lo largo de esos años los gobiernos han borrado esos documentos oficiales, han vendido en forma prácticamente de falsificación de documento público esos territorios mapuches. Bueno, y en esas condiciones nos encontramos hoy, 500 años después, luchando por lo mismo que lucharon los antepasados, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Natalia, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Fede. Gracias por los saludos. Gracias, y bueno, disfrute de su día. Disfrute de su día. La vida y el conocerlos y celebrando el seguir del lado de las que luchan. Exactamente. Exacto. Felicidades. Felicidades, un abrazo, Mati. Muy grande para un abrazo, usted. Gracias, compañero. Gracias. Natalia Cantero. Cosa que cuando callas. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos usar. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Acá estamos. Bueno, está difícil las comunicaciones hoy, ¿eh? Sí, están o la gente está en lugares que no se pueden comunicar. Y justamente por eso... Esta es un audio que hicimos muy tempranito en la mañana. Sí, hicimos muy tempranito porque Mariela Leiva, que de ella se trata, que es la que fue directora de la escuela número 44 de República Argentina, que está allí entre Villa San Marcial y Santa Anita, en el departamento Uruguay, Entre Ríos. Esa fue la escuela fumigada en diciembre de 2014. Mariela Leiva entraba en el momento que nosotros la llamábamos, poco antes de las 8 de la mañana, ya al juzgado, porque desde ayer en los tribunales de Paraná se lleva adelante el juicio contra Bernardo Rodríguez, José Mario Honecker y César Martín Ramón Visconti, los tres responsables de la fumigación de la escuela, para ser más preciso, el 4 de diciembre de 2014. Uh-huh. Bien, con una novedad, ayer fue la primera jornada, ella va a relatar un poco qué es lo que ocurrió ayer, pero además la mesa de enlace, que sigue funcionando la mesa de enlace, con todos los dueños del campo sentados alrededor, hizo un comunicado ayer en el cual apretó a la justicia, digamos, ¿no? Digo, sí. Tengamos en cuenta, fíjense qué es lo que van a fallar. Acá somos productores, una cosa así. Pero bueno, primero escuchemos a Mariela, que era lo que nos decía esta mañana. Bueno, nosotros ayer tuvimos una jornada bastante complicada, en el sentido de que, bueno, tenemos que viajar hasta tribunales, que son una hora y algo, y permanecimos toda la mañana, parte de la tarde. Después seguimos con actividades, con notas, porque creemos que, bueno, la parte de los medios de comunicación han hecho un trabajo muy importante para nosotros. A la noche, tardecita, nos vemos con un medio de comunicación que refleja, si bien nos hizo ruido, y esto no lo pude escuchar yo porque como era testigo, no estaba en la sala mientras se inicia el juicio. Uh-huh. La abogada defensora de uno de los imputados inicia con un mensaje parecido. Ajá. Parecido al de la mesa de enlace. Al de la mesa de enlace, sí. Uh-huh. Sí. Diciendo de que instaba al tribunal a ser muy cauteloso en un supuesto fallo. Porque iba a sentar un precedente a nivel provincial y a nivel nacional. Así que bueno, eso nos hizo un poco de ruido también. Y después, posteriormente, como te decía recién, en horas ya avanzadas de la tarde, sale en los medios esa comunicación de la mesa de enlace prácticamente en los mismos términos. Uh-huh. En donde manifiesta el productor de que la aplicación se había hecho en forma legal. Ajá. Y esto no es así, porque si no, no nos hubiésemos metido en semejante lío de agarrar y de... A ver, hay certificados médicos, hay constatación policial que en el momento justo de que se estaba haciendo la pulverización, estaba la policía en la escuela constatando los hechos y ahí en el campo y no había absolutamente ningún perito agrónomo, no había ningún ingeniero agrónomo, no había nadie controlando la aplicación como lo dice la legislación vigente en Entre Ríos. No había habido una receta agronómica presentada en el municipio de Santa Anita ni en la policía, no había habido aviso 48 horas antes como lo dice la misma también, ya sea en la institución, en la policía, en el municipio. No se cumplimentó en ninguna de las partes la obligación del productor de notificar y de pedir la autorización de la pulverización. Claro, claro, no siguió ninguno de los pasos, eso nosotros lo recordamos también porque lo hemos ido relatando, ¿verdad? O sea, no hubo así ninguno, y además, por lo que entiendo, la misma fiscal llegó a esa conclusión, si no, no se hubiera llegado a juicio. A ver, yo lo único que hice cuando yo denuncio, sitúo el campo y aporto una nota que me hace en puño y letra la médica que va a atender a los nenes a la escuela. Claro. Nada más. Y la justicia es la que investiga que no hubo absolutamente nadie. Es decir, librando oficio a quien corresponde. Uh-huh. Y esa gente fue contestando lo que había sucedido. Así que yo no puedo agarrar y armar toda una causa, imagínate. No, claro. Con el intendente, con la policía, con la misma empresa de aviación fue allanada. Sí. Sabemos que no es una lucha, que no es una lucha fácil, ninguna lucha es fácil. Pero estamos aquí, estamos contra grandes poderes económicos y que, bueno, pasan estas cosas como por ejemplo lo de la mesa de enlace que se atreve a vociferar de esa manera ante un tribunal de justicia. ¿Vos crees que que hay una pretensión así de condicionar al tribunal, no? ¿Para qué lo van a van a reunir en Paraná para agarrar y para emitir este comunicado? Claro. Y vos fíjate que hace una semana este juicio, esta causa está caratulada de la misma manera que la causa de las madres de Ituzaingó, del barrio Ituzaingó en Córdoba, que es contaminación ambiental y lesiones culposas leves. Sí, sí. Y sin ir más lejos, esa causa queda con sentencia firme hace una semana o en estos días por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mariela, ¿te llegaste a declarar ayer? Ayer declaré casi 2 horas. Ajá, bien. ¿Eso te libera de tu condición de testigo y ahora podés estar dentro de la sala? No puedo estar dentro de la sala. No puedes estar, no, claro. No puedo estar dentro de la sala, sí tengo que estar disponible frente a un careo, frente a una ampliación de testimonio, una cosa así. Bien. Fue lo que me dijeron porque yo una vez que termino de declarar, solicito al tribunal poder quedarme. El juez asiente, me da el permiso. Y una de las partes del tribunal dice que no sería conveniente porque en el caso de un careo se va a desestimar el testimonio de la declarante. Entonces, claro, perfecto. Bueno, te mandamos desde acá mucha fuerza. Es lo que podemos hacer porque no estamos cerca físicamente. Y una última pregunta. ¿Llevas termo y mate, me imagino? Por supuesto, si no, imagínate qué hago todo el día ahí. Bueno, mucha fuerza, desde acá, desde la colectiva, la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, hay que estar, ¿no? Con la expectativa, sí, de lo que está ocurriendo. Además que ella ha sido protagonista. Claro, protagonista y no poder entrar. ¿No? Y no poder seguir de en vivo y en directo lo que ocurre en la sala. Bueno, el comunicado de esta gente, que es muy poderosa, como todos sabemos, dice, manifiesta su preocupación por el proceso que se desarrollará esta semana y remarcaron que es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente. Digamos que, si eso no es un apriete... De muerte como un futuro esperanzable, contaminando la tierra, el agua, el aire, arruinan la naturaleza por más plata y por poder. Fábricas de muerte amparadas por la ley. Del progreso, los pueblos rompen el silencio, toman las calles y al mundo le cuentan su verdad, le cuentan su verdad. Vida y muerte en manos de empresas millonarias y gobiernos que no quieren ver cómo todo se destruye lentamente y sin revés. Fábricas de muerte amparadas por la ley. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Ese mundo al revés que esperamos para saber qué nos trae hoy. Buenos días, Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Qué hermoso día, qué solcito más lindo. ¿Viste? Espectacular acá, ¿eh? ¿Cómo? Espectacular acá. Espectacular, sí. Sí. Realmente espectacular. Espectacular en un sentido positivo, ¿no? Sí, por supuesto. No, porque en un ratito vamos a tener un sentido espectacular. Es otra historia, esa es otra historia. Estamos hablando del tiempo, el cielo celeste, hermoso, sí, las palomas, el verde, todo que sí, va floreciendo, eso. Sí, exactamente. No son los brotes verdes, señora. No, todos son los brotes verdes. Son los de verdad. Los de verdad. Acá se los ve en vivo y en directo. Bien, muy bien. ¿Algún repaso arbitrario entonces por el transitar de los medios masivos comerciales y estatales de estos últimos días? A ver, de lo que no vamos a hablar. A ver. De la reunión del ministro de Trabajo Triaca con la CGT. Ajá. En la que el ministro dijo, todo se hará por consenso, y volvió a negar la reforma laboral, o sea... Sonado. Bueno, no sé, tómelo como quiera. El que apuesta al dólar pierde, ya sabemos. ¿Está bien? Bueno, en fin, como para que vaya llevando. Sí, sí. Hace algunos días, es curioso, porque el viernes Perfil andaba anticipando que el gobierno andaba intentando un cambio de agenda, en la que aseveraba que se iba a retomar el caso Nisman en detrimento del de Maldonado. Ajá. Eso fue el viernes a la mañana. Al mediodía ya Román Lehmann estaba publicando una nota en la que aseveraba que, bueno, la gendarmería había dado un informe completo en la que aseguraba que al ex fiscal lo habían matado a sangre fría. Uh-huh. Bueno, algo que después salió a desmentir la propia gendarmería. Bueno, en fin. Eso se llama operación, ¿no? Póngale, tampoco vamos, No, imagínate. No, está bien. No, por supuesto. Bueno, y otra de las cosas interesantes que han salido, estoy tratando de mencionar aquellas cosas de las que no vamos a hablar largo y tendido, pero que ameritan algún repaso. Una columna muy interesante, interesante, de Jorge Lanata, en el diario Clarín, llamada, muy curiosamente, El Reino del Revés. Ah, mire. No, es muy curiosa. Hablando a propósito de las tomas de los colegios. Ajá. Mire, le voy a leer, discúlpeme la digresión, pero le voy a leer dos párrafos nada más. A ver. Dice, el cuadro que mejor describe la situación de la educación secundaria en Argentina es el Guernica de Picasso. Recuerda el contexto del Guernica de Picasso, ¿verdad? Sí, claro. Era la guerra. Sí, claro. ¿No? Está bien, bueno. La mitad de los alumnos no termina el colegio y tienen serios problemas de comprensión de textos. Esto es, a gatas hablan y escriben español. Sin embargo, el colectivo secundario se siente particularmente iluminado para opinar sobre los planes de estudio a largo plazo y, si está en desacuerdo, actuar en consecuencia. Bien. ¿Qué tiene que ver? Sí. Una cosa con la otra. Nada. Bien. A propósito, parece que sigue buscando iluminados que nos hablen de las cosas, ¿no? Claro. Es algo que no refiere para él es movimiento estudiantil. Claro, pero él es, claramente, porque él habla de esto, ¿no? Por supuesto que sí, él tiene una columna en Clarín, que un programa los domingos a la noche, en Canal 13. Bien, otro párrafo muy importante, básicamente esta reforma propone agrupar las materias en cuatro áreas, que los docentes den el 30% de los contenidos en forma tradicional y el resto del tiempo dedicarlo al trabajo autónomo, autónomo y colaborativo de los alumnos, cambiar las notas numéricas por un sistema de créditos y dedicar el último año a prácticas profesionalizantes. Y aquí viene lo más interesante, ¿no? Este último punto fue lo que hizo estallar las cosas. Ningún militante de Centro de Estudiantes, SIC, está dispuesto a laburar. ¡Ah, no me digas! En todo caso, muchos expresan que están para otras cosas y sostienen que Macri Gato los negociará en una especie de tráfico de esclavos, entregándolos a las multinacionales. Es buena la descripción, ¿eh? No, es extraordinario. Y se lo remato, mire. Y hasta se intuye en algunas críticas de los alumnos una objeción de clase. Les molesta advertir que no habrá para ellos un sillón de ejecutivo, sino probablemente un largo derecho de piso. Bien. Bien. Los que vayan a una empresa, ¿no? Los que vayan a una empresa, ¿no? Sí. La Nata y Asociados, La Nata y Asociados. Firmar, sí, le digo que tanta luz me voy a poner los anteojos negros. Sí, no. Los destellos de luz son realmente significativos. Del iluminado La Nata. El iluminado Jorge La Nata, del cual, bueno, venimos hablando largo y tendido, pero no es el periodista nominado. No. Esto hay, puede ser hay peor. No, bueno, siempre tenemos algo peor. Escuchemos un minutito al ministro de Economía. No le gusta que le digan así, le gusta que le digan ministro de Hacienda, pero vamos a escuchar a Nicolás Dujovne asegurando que él tiene el derecho, yo le agrego el humano, de tener el dinero en el exterior. Escúchelo. No. Gran parte del equipo económico tiene mucho dinero en el exterior. En tu caso, puntualmente, el 82% de tu patrimonio está depositado en el exterior. ¿Cuál es la explicación? Bueno, estamos hablando de mi declaración jurada de diciembre de 2016, cuando yo no era ministro. El año que viene va a ser distinta, porque, digamos, yo la verdad que pienso que el funcionario tiene todo el derecho del mundo a tener su dinero en el exterior. En mi caso, estando en el exterior, era un 90% invertido en activos argentinos. Está en un banco afuera con, invertido en bonos, en acciones de la Argentina, porque realmente confío en este proceso. Sí, sí. Tremendo. Puede ser que los traiga y les compre el EVAX, ¿eh? Claro. Es curioso, digo, porque después andan criticando, ¿no? Sí. Distintas cuestiones vinculadas a la corrupción, pero, digo, el que toma las decisiones económicas tiene toda la guita afuera y tiene inversiones encima en Argentina. Es como el colmo. Es colmo, sí. Bueno, redondito le sale, ¿eh? Y hablando de cuestiones redonditas, la entrevista entre... Cristina Fernández y Luis Novarezio me parece algo para destacar. Mire, sinceramente, no pude escuchar las 2 horas y media que duraba la entrevista. ¿Dos horas y media? No lo puedo creer. Bueno, así que el oyente disculpará. Me quedo, y sinceramente para mí ilustra de buena manera todo el resto de la entrevista, lo que llegué a escuchar, lo que seguí en los medios, una cantidad de recortes que pude escuchar. Este comienzo de la charla, y cuando digo charla, van justamente en detrimento de la entrevista. Uh-huh. Escúchelo y les pido, por favor, que presten atención. En un momento no se refiere a Luis Novarezio cuando habla de con quién tiene intereses Cristina Fernández. Escúchela. Estamos en vivo, en Infobae, por todas nuestras redes, por supuesto en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live, también estamos en Instagram. Estamos y agradecemos mucho la presencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Podría pedirte algo, Luis? Sí, claro. Que en lugar de doctora Kirchner, si tan solemne y formal me dijeras Cristina. Intento. Quiero decirle que al doctor Adad suelo decirle doctora, pero lo voy a intentar, le voy a hacer esta posibilidad. Antes de empezar la nota, Cristina. ¿Viste? Te salió. Salió. Pero digo, como cuestión antes de la entrevista en sí, ¿por qué decidí dar esta nota? Bueno, porque me parece que es un portal de los más importantes que hay, no solamente en la Argentina, sino ya tiene una relevancia a nivel global en todo lo que es habla hispana. Y además porque en muchas cosas están en las antípodas, por ahí, de lo que yo pienso. Entonces es interesante de repente estar en un espacio, en un lugar, en el cual la orientación periodística o quien te va a entrevistar no coincide o no ha coincidido contigo siempre o no coincide ahora. Y me parece que eso es bueno para ambos. Es bueno para ambos. Usted dice, ¿es bueno para Novarezio? No necesariamente. No necesariamente. ¿A quién se imagina que asomaba por el balconcito del estudio de Infobae? No sé. No. Y al dueño. ¡Claro! Al dueño, que estuvo 2 semanas antes en su casa de Recoleta, tomando un tecito y arreglando los términos de la entrevista. Por lo tanto, digo, una vez más, la presencia de Daniel Haddad en los medios es impresionante. Uh-huh. Digo, es impresionante, pero no deja de ser indignante por todo el trayecto que ha hecho Haddad en los medios masivos comerciales de información. Uh-huh. Sí, sí. Pero cómo se siguen compartiendo intereses y cómo, en definitiva, bueno, queda muy claro, ¿no?, una vez más, cómo funciona la estructura de medios. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Que es lo único que todos los debates y todos los análisis que han pasado sobre esta entrevista, fue lo único que no se analizó. Es decir, ¿quién era el dueño del medio? Que casualmente por estos días está marcando agenda en todo el resto de los medios. Claro. Quiero decir, el portal Infobae efectivamente es uno de los que mayor cantidad de lectores tiene por estos días. ¿En el portal? Ah, sí. En el portal, y por supuesto, lo ha hecho agregándole televisión y una cantidad de cuestiones que tienen que ver justamente con las facilidades técnicas claro. De la época. Pero me parece importante volver a rescatar quiénes están en las complicidades por estos tiempos. Claro, y en todo caso, quién las está manejando. Y hablando de complicidades, nos estuvo visitando en el país Benjamín Netanyahu. Sí, señor. Bueno, escuche para la agencia EFE en qué hay que poner el esfuerzo que acordaron con el presidente Mauricio Macri. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa su visita hoy en la capital argentina. Fue recibido por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la Casa Rosada para mantener un encuentro bilateral destinado a reforzar la relación bilateral mediante la firma de diversos convenios. Allí los mandatarios rubricaron diversos acuerdos de seguridad. Sobre la base de mi propia experiencia, entiendo lo que está atravesando porque es difícil, pero a la vez esto funciona y la gente entiende que el progreso económico requiere de la liberalización, de la apertura, del esfuerzo y de los logros, que creo que lo ubica a usted entre los líderes de los países del mundo que reconocen que la tecnología y las reformas aseguran un futuro para nuestros pueblos. Las tecnologías. Sí, claro. Las tecnologías, uno podría llamarle a distintas cosas las tecnologías, pero también le podría llamar a las armas. Sí, sí, y a todos los sistemas de seguridad, que de eso se trata, me parece. Con lo que viene, se ha dicho desde el comienzo, que sí. La viene sustentando, por ejemplo, a Patricia Bullrich en su cargo. Exactamente. De la mano, entre otros, de Montoto. Bueno, disculpe la apreciación. Sí. Bueno, en fin. Estamos asistiendo, entre lo que comentábamos antes, y esto, un nivel de espectacularización de las noticias sorprendente. Sí. Sorprendente. Sí, sí. Bien. Y hablando de espectáculos, el gobernador de Salta, Urtubey, bueno, usted sabe, estuvo participando de la procesión de la Virgen del Milagro. Se la vio muy guapo con Isabel Macedo. Por supuesto, eso fue lo que destacaron los medios, pero lo que menos se ha destacado es su opinión sobre, bueno, la enseñanza laica. Bueno, escúchelo, ¿qué opina? Escúchelo. Gobernador, vimos carteles que decían enseñanza religiosa en distintas peregrinaciones. ¿Cómo está ese tema acá en la provincia? La Constitución de Salta, desde el siglo XIX que lo tiene, lo ordena en su Constitución. En el siglo XX hubo 4 o 5 intentos de modificar la Constitución y cuando se quiso cambiar eso, el pueblo de Salta se manifestó en contra de cambiarlo. Entonces, lo que nosotros planteamos es que lo lindo de la Argentina, lo bueno de la Argentina es nuestra diversidad cultural. Entonces, tratar de uniformarnos a todos los argentinos, a que todos pensemos igual, que todos sintamos igual, me parece que es quitarnos la potencia que tenemos como un país diverso. Por eso me parece que nosotros lo que hacemos en nuestra provincia es cumplir la Constitución. Ha habido una fuerte desinformación producto de posiciones ideológicas que en alguna medida me parece que tratan de imponer costumbres en una provincia que tiene costumbres distintas. Ah, es tristísimo, ¿eh? Es extraordinario. En nombre de la diversidad cultural, nos quieren imponer una religión. Exactamente. Para enseñarle a los chicos. Me parece un horror. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, sí. Pero bueno, como él mismo lo mencionó, es un patriota del siglo XIX. Me parece que lo define de cuerpo entero. La reflexión sobre la cuestión educativa, esperemos que la Corte, bueno, se expida prontamente y podamos, en fin, volver a repensar, a cambiar por lo menos estas estructuras que han quedado realmente obsoletas. En el caso de Salta, claro. Es uno de ellos, en el que, bueno, la decisión de dar religión en las escuelas, en fin, aparece como una cosa retrógrada, claro. Propia de discusiones de hace más de 100 años. Bien, y vamos, el oyente lo estará esperando, por supuesto, el periodista nominado. El nominado, vamos, eso. Bien, bueno, hoy traje dos tracks. Porque no me entraba. Para tanto es. ¿Cómo? Para tanto es. Mire, vamos a ver dos cosas distintas. Vamos a escuchar dos cositas distintas. ¿Dos tracks, un periodista o dos periodistas, dos tracks? Dos tracks, un mismo periodista. Bueno, imagínese que lo debe ameritar. Sí, claro. Bien. Pero para que el oyente no se sienta abrumado por la cantidad de cosas que dice, le propongo escuchar primero cómo Fernando Bravo. Bien, contextualiza. La desaparición forzada de Santiago Maldonado y nos invita, eso lo vamos a escuchar en el segundo track, a una compulsa por la verdad. Bueno, escuchemos primero cómo contextualiza el caso. La mesa de redonda de hoy va a ser sobre el caso Maldonado. Este ejercicio de participación que intentamos poner en el aire de nuestro programa para que cada uno sienta y diga lo que piense en el marco del respeto y porque todo está sumido en una enorme confusión. Está la voz del juez, por un lado, Guillermo Otranto. Está la voz del gobierno, que inclusive ha colocado una recompensa cada vez más elevada para que alguien aporte un dato si es que sabe algo. Está la voz de la Gendarmería como institución, que habla de su proceder y ahora se sabe también que algunos integrantes de ese cuerpo que en aquel momento estuvo en el choque, en la disolución del corte de la Ruta 40, podría haber cometido algún exceso. Por otro lado están los integrantes de la comunidad mapuche, que son de alguna manera los ocupantes ilegales de este lugar donde no se podía ingresar de ninguna manera. El temor de los familiares de que a lo mejor estos operativos generen también mayor confusión en este grupo de informaciones, de vertientes informativas que todos tenemos, ¿en qué lugar se ubica, desde su modesto punto de vista, la verdad? Bien. Bien. Pueblos originarios son ilegales. Sí, claro. Y si la Gendarmería hizo algo, fue un exceso. Un exceso, sí, sí, eso es algo, toda la presentación. Bien. Es tremenda. Un detalle que yo sé que es absolutamente menor, juez no se llama Guillermo, ¿no? Leo, para avisarle a la producción que la próxima vez en la pantalla le ponga el nombre como corresponde. Bueno, pero lo apodó. Sí, por ahí es amigote y le dice Guillermo en el asado. No tengo idea, pero he ido. Por supuesto. Y vio cómo hace la separación entre la Gendarmería como institución y la cuatro o cinco gendarmes que por ahí se les tuvieron algún exceso. Exacto. Esto es una instalación clarita. Bien, y ahora vayamos a la compulsa por la verdad. A ver. Escúchelo. ¿Dónde está la verdad sobre Santiago Maldonado? Porque hay infinidad de especulaciones. Algunos periodistas arriesgan hipótesis. El juez mismo arriesga hipótesis. Ha dicho en una entrevista periodística, yo creo que se ahogó. Otra persona dice, yo creo que Maldonado no está vivo aún. Opinemos los oyentes civilizadamente, como corresponde. Estamos en democracia, podemos hablar de todo, pero también podemos hablar con respeto. Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Te habla César desde Pinamar. Y para mí Santiago Maldonado está vivo. No creo que se lo hayan matado los gendarmes. En algún lado debe estar escondido, en algún lado debe estar, seguro. Usted dice escondido, usted se acaba de decir escondido, piensa que a lo mejor está escondido. Sí. Bueno, Lidia, ¿dónde está la verdad? ¿Qué sé yo? La verdad es que no sabemos cuál es la verdad. Yo pienso un poco como el señor que acaba de cortar. Soy Viviana de Florida. Yo lo que opino con respecto al caso de Santiago Maldonado es que después de haber pasado tanto tiempo, lamentablemente ya debe estar muerto. Rubén habla de Bahía Blanca. Y esto es medio como aquel sketch que hacía Yayo en Hablemos, como es, en Sin Codificar, Hablemos Sin Saber. Porque todos hablamos, pero... Es impresionante. Sí. Claro, en la presentación también ya sembró esto, ¿no? Claro. Porque él en ningún momento dijo, vamos a hablar de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Él presentó el caso Maldonado. Sí, exacto. Entonces ya en la presentación misma él habilita que cualquiera diga lo que se le cante. Cualquier cosa, sí. Primero se horroriza. Claro. Y dice, qué barbaridad que todo el mundo vierte hipótesis en la calle, los periodistas. Y luego hace una compulsa por la verdad, para que cada uno que tiene una mirada, esa mirada es verdadera. Claro, exacto. En fin, me parece que huelgan las palabras. Exacto. Sí. En fin, que lo disfruten, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. La seguimos. Abrazo. Pablo Granvilla y su columna de seguimiento de medios. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arranca el problema de raíz. Ajá. Y cambiar el gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo yo. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Nuevamente en este Enredando la Mañana, ya casi llegando a la última media hora de este programa. Sí, señora. Y nosotros preguntamos entre varios cuántos sabían que había renunciado el vicepresidente del Uruguay. Así es. Nadie dijo que no. No encontramos uno. Yo me enteré de casualidad, esa es la verdad, ¿eh? Sí. Me enteré de casualidad que había renunciado Raúl Sendic, el vicepresidente uruguayo. Y de paso le mando saludos al pelado. Un saludo muy particular. Tendría que haberse lo mandado ayer lunes, que estaba más cerca del domingo, pero se lo mando hoy, no importa. ¿Por qué? Porque es uruguayo también. Es hincha de un equipo de fútbol. Bueno. Pero eso es aparte. Vamos a meternos de lleno en esta cosa. Sí, renunció Raúl Sendic. Acá yo encontré una sola nota hecha por Página 12, en la cual, no aclarecía demasiado. Pero sí traía a las voces de Vázquez y de Mujica, el expresidente José Mujica. Uh-huh. Vázquez, alrededor del tema de la renuncia de Sendic, decía que le hicieron bullying durante 2 años. Le hicieron bullying político durante 2 años. Bien, tenemos un compañero, desde el punto de vista de Vázquez, porque es su compañero de fórmula, además de ser compañero dentro del Frente Amplio, al cual le hacen bullying y nosotros le soltamos la mano, digamos, ¿no? Una cosa medio rara para responder ante un bullying. Pero bueno, José Mujica salió a defenderlo con sus verborragia particular que lo caracteriza. Dice, y lo quiero leer para no ponerle palabras en la boca a Mujica, vaya a saber si se enoja después. Claro, todavía. Mientras en Brasil aparecen bolsones de plata, nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos. Por favor. Todo esto viene porque el hombre parece que con su tarjeta corporativa, cuando era el administrador de la petrolera estatal uruguaya, ANCAP, se compraba cosas particulares, pagaba fiestas, hacía cosas con eso que no correspondían, y mucho menos correspondían porque el hombre tampoco era un necesitado, ¿no? Pero bueno, nosotros fuimos a buscar un marco para esto, saber en qué marco se daba la renuncia de un vicepresidente. Y hablamos con Gonzalo Abella, que es historiador uruguayo y candidato a presidente en las últimas elecciones por la izquierda uruguaya, la Unidad Popular. Y esto nos decía. La renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, hijo, se da en el marco de una fractura muy grave que está sufriendo el partido de gobierno, el Frente Amplio. Entonces, primero me parece que hay que entender ese contexto. En Uruguay, a pesar de que es el país menos poblado del continente, se da una cosa similar al país más poblado, que es Brasil. En los dos, un discurso de izquierda subió a una organización que se dedicó a una política absolutamente idéntica. Neoliberalismo, entrega del país con asistencialismo social y cierto barniz cultural. Uh-huh. Por ejemplo, la alianza entre Dilma y Temer, ahora son enemigos, pero en realidad, cuando el PT se asocia con Temer, en los hechos se está asociando con la corrupción. O sea, que ahora no vengan a decir que les dieron un golpe de Estado. Por supuesto que Temer es lo más nefasto que puede haber en Brasil. Pero si no hubieran desprestigiado a la izquierda, Lula y Dilma, jamás se hubiera dado lo que se dio. Uh-huh. En el Uruguay, el problema es que con el vicepresidente que teníamos, realmente la palabra izquierda ha pasado a ser una palabra ridícula. O sea, del temor que le tenía la gente por la propaganda del imperio, pasó a ser una ridícula. Comunista, sí, comunista es Marina Arismendi, que acomodó al yerno. Claro. En un cargo, ¿no? Eso es ser comunista. Claro, claro. Y claro. Y ser hijo de Tupamaro, bueno, es ser una persona que mintió claramente en cosas pequeñas, en cosas casi pueriles, uh-huh. como decir que tenía un título en Cuba, que nunca tuvo, en cosas pueriles, que hizo cosas muy comprobables, como usar una tarjeta de crédito de la empresa que él dirigía, la petrolera estatal ANCAP, y usar esa tarjeta para uso personal, incluso de ropa interior fina, uh-huh. que es un absurdo porque él tenía tremendo sueldo. Sí, claro. Y se sospecha, pero eso no está probado, implicado en delitos de corrupción de una petrolera estatal que, siendo monopólica, presentó unas pérdidas astronómicas bajo su gestión. Uh-huh. Con lo cual, por lo menos se puede decir que es una administración absolutamente disparatada. Uh-huh. La gente que somos de la Unidad Popular hicimos una denuncia ante el Tribunal del Delito Complejo a los efectos de que se investigue una administración de la petrolera que es presumiblemente delictiva. Pero eso está en manos de la buena o mala justicia del crimen organizado. Claro. Esto no hay un fallo todavía. Uh-huh. De todos modos, en el marco de cierto desbarranco, del desprestigio del Frente Amplio, de una pelea interna muy fuerte entre sectores internos, algunos de los cuales querían sacarse de encima a Sandic, es decir, el tema fue interno, uh-huh. también, aparece una condena del Tribunal de Ética del propio Frente Amplio diciendo que la conducta de Sandic era inadmisible en el manejo irregular de los fondos públicos. Todo el mundo pensó que él se iba a acoger a seguir en la vicepresidencia porque lógicamente eso le daba ciertas prerrogativas y fueros frente al tribunal penal que lo espera a fines de septiembre. Claro. Pero él, en una medida que desorientó incluso a sus propios compañeros, decidió renunciar y llamarse a silencio y quedar en su casa esperando la justicia. Ajá. Entonces, pasa una cosa, en todos los gobiernos del mundo, buenos o malos, puede haber hechos de corrupción. El problema es cómo se tratan por la organización que lo sufre. Uh-huh. Hace 100 años triunfó la primera revolución de un Estado obrero en el planeta, y desde entonces la corrupción ha sido una parte importante de la lucha de clases. Claro. Es decir, el capitalismo, para defenderse, lo que más sabe hacer es comprar. Comprar y vender es su naturaleza. Está en sus genes, claro. Y en el mercado también hay conciencias para comprar. Claro. Y realmente lo que más daño hace a un proyecto que intenta retomar un rumbo diferente para el país es caer en la corrupción. No hay duda de que en el Frente Amplio hay gravísimos problemas de corrupción. Y en ese marco hay que entender la conducta displicente de Sandic. Uh-huh. Es decir, vos pensás que en el reino de la impunidad, donde todo el mundo hace las cosas que no debe, no se va a notar que además se use una tarjeta de crédito de la institución que él preside a los efectos de ciertos favores a amigos y comprar camisas de última moda en Italia, carísimas, claro, claro, y calzado especial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Mujica, relativizando los hechos, habla de que acá nos peleamos por la compra de ropa interior, está omitiendo algo que es muy importante, que es que por el precio de la ropa interior de Sandic comerían unas cuantas familias. De la misma manera que por el dinero que malversó en ANCAP o que fundió en la petrolera estatal, vamos a suponer que fue de alegre inconsciencia y de ineptitud, con la omisión del gobierno que lo dejó hacer, entre ellos Mujica, uh-huh. Con ese dinero se podrían levantar dos hospitales de clínicas, como el que está hoy hablándose de privatizar porque no hay recursos del Estado. Bien, el hospital de clínicas es muy similar al hospital de clínicas, digo, para que no ha ido nunca a Montevideo, es muy similar al hospital de clínicas que tenemos aquí sobre la avenida Córdoba, ¿no? Así se podrían haber levantado dos similares a ese, en vez de estar pensando que hay que privatizarlo como está sucediendo. Un comentario final al respecto de esto. Renunció Raúl Sendic, hijo, a la vicepresidencia, pero queda con un sueldo del 85% de su ingreso. Exacto. Durante un año. Así que, como su sueldo era de 800.000 pesos uruguayos, el equivalente a $26,666, el 85% de eso serían aproximadamente $22,600 mensuales. Quiere decir que en lo que le queda de tiempo cesante, esperando la justicia en su casa, él va a cobrar $272,000. Entre los calzoncillos y esto, un par de familias comen. like a gentle. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito invita al debate de candidatos y candidatas a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el derecho al aborto. Este se realizará mañana, miércoles 20, a las 18:30 en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, para hablar un poquito sobre esto, qué es lo que es la expectativa, quiénes van a participar y qué se piensa en este debate, estamos comunicados con María Gutiérrez. Buenos días, María. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, no, a ver. Por favor, estoy en la calle, o sea, sí, que sospecho que puedan salir ruidos. No importa, acá lo importante es este planteo, ¿no? De debate de un tema que tanto nos interesa y que tenemos que sacar adelante. Bueno, sí. Hola. Bueno, me parece que involuntariamente se ha cortado la comunicación, estas cosas pueden pasar y pasan, es así. Efectivamente, esto va a ser una reunión. Un debate, ¿no? Están en Sociales, dijiste. En Sociales, en Santiago del Estero 1029. En principio están planteados, algunos de los que van a participar es Carlas Carrizo por Evolución, Ricarda Raquel Vivanco por Un País. Me parece que ya estamos. A ver, ¿estamos? A ver. Sí, ¿estamos ahí? Estamos de nuevo con María. ¿Hola? ¿Estamos con María? Sí, hola, hola. Sí. Bueno, mira, no, lo que te decía, que esta es una actividad organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, uh-huh, en el marco de un grito global, que es una acción que se hace el 28 y el 29 de septiembre. Bien. La idea es que los candidatos que pasaron las PASO puedan debatir con, bueno, con todo el que quiera asistir, porque es gratuito, en el en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, acerca de cuáles son sus ideas, sus principios en relación a la problemática del aborto y cuál es su posición política, digamos, en relación a la posibilidad del debate de una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que la campaña tiene ya presentada en el Congreso Nacional desde el año pasado. Ese es el sentido, más allá de tendrán un rato cada futuro legislador invitado. Y supongo que después, y eso esperemos que se dé, se hará un debate más intenso entre ellos y sobre todo con el público asistente. Me interesa mucho marcar que esto está dentro del grito global, porque que es el 28 de septiembre, sí, porque va a haber también en el Congreso a las 11 de la mañana una conferencia de prensa explicando el sentido del 28S y sobre todo dando la mano el 29 de septiembre, Plaza de Mayo a las 15 horas, que vamos a marchar de la Plaza al Congreso en una demanda global, por eso se llama un grito global, el derecho al aborto legal. Uh-huh. ¿Sabés que sale tu teclado como si alguien estuviera digitándolo? Ah, mirá, no tengo idea. Es una cosa muy extraña. Bien, yo necesitaría que repusieras un poquito, porque mientras tú hablabas, justamente salían esos sonidos. Es global, ¿por qué es global? Bueno, primero porque se organizó y se articuló como un grito global, y eso quiere decir que es en todos los países. Ahí está, y claro. Y particularmente en el caso de América Latina, la campaña nacional de Argentina está organizada, o está en este momento, es punto focal de la campaña 28 de septiembre, que es una campaña latinoamericana y del Caribe por el derecho al aborto, que está instalada desde el año 1991, cuando se hizo el encuentro feminista de América Latina y el Caribe aquí en San Bernardo en la década del 90. Claro. Entonces, este es global por los países que estamos demandando por una legislación, pero también en el marco de aquellos países que tienen legislación y están teniendo problemas con el acceso y demás. Ajá. O sea que esta actividad de mañana, que era por la que puntualmente vos me llamaste, está en el marco, junto con otras actividades que estamos desarrollando en Buenos Aires y en el resto del país, está en el marco de esta convocatoria global. Uh-huh. Y la marcha del 29 de septiembre es una marcha federal por un grito global. Quiero decir, van a venir gente del resto del país a participar de la marcha. Claro. Sí, a mí me parece interesante también la participación de todos los candidatos que realmente están postulándose, han pasado las PASO y que podrían ser parte de la promesa, ¿no? De que esto se trate ahora, de una vez por todas. Y se supone que algo, digamos, están invitados, van a participar, algo tendrán que decir respecto a su posición en relación al aborto, pero puntualmente, y las preguntas van orientadas en esa línea, respecto a la posición sobre la legalización del aborto. Y en ese caso, ¿cómo se jugarían, digamos? Claro. ¿Qué harían? Porque el proyecto está entregado ya 6 veces en lo que va de estos 10, 12 años de la campaña. Ha habido muchos diputados que lo han firmado de distintas orientaciones partidarias, político-ideológicas, pero que después, a la hora de ponerla en juego en el sentido del debate en comisiones, debate en recinto, esto no avanza y todo el mundo mira para otro lado, digamos, ¿no? Por eso que viste que cada 2 años cae el estatuto legislativo, sí, claro. Y hay que volverlo a presentar. Sí. Por supuesto que estos 12 años de la campaña han llevado a que se desplieguen multiplicidad de estrategias, ¿no? Que han hecho la despenalización social del aborto, que han hecho formas de acceso por causales. Pero bueno, también como campaña, una de las demandas fuertes sigue siendo por una ley. Exacto, claro, exactamente. Claro. Bueno, acompañaremos mañana y acompañaremos el 28 con todas las actividades. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, Dale, mira, el 28 hay una conferencia de prensa que ya van a tener la información, pero el 29, además, en la Plaza de Mayo, hay una radio abierta. Ah. O sea que ahí, si quieren participar, hay una radio abierta feminista. Pueden estar por ahí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, el 29, si nos repetís los horarios, salen del Congreso a Plaza de Mayo. No, al revés. Ah. El 29, a las 15 horas, nos concentramos en Plaza de Mayo. Perfecto. Y a las 17 salimos hacia el Congreso. Ahí está, perfecto. ¿Por qué, te comento rapidito, ¿por qué hicimos en esta dirección la marcha? Porque nosotros en este caso estamos demandando una ley al Congreso. Perfecto. Exacto. Entonces, con el documento final en el palco se hace en el Congreso. Uh-huh. Perfecto. Bueno, eso era lo que me había quedado a mí en la nebulosa cuando te repregunté. Viste que había entendido al revés. Perfecto. Muchísimas por eso, gracias. Pero mucha gente entiende al revés porque es lo tradicional. Lo tradicional, ¿verdad? Claro. Pero es lógico que sea concluya en el Congreso. Claro, pero aparte se le está pidiendo al legislativo. Claro. Esa es la exigencia, es en el legislativo. Exacto. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos, hasta luego. Saludos, nos vemos. Chao. María Gutiérrez, que es socióloga y es integrante, por supuesto, de el proyecto de ley presentado, que se presenta por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ellas me no, eres no.